Manuel Sánchez y Pedro Yáñez en Deza. Casi boom, ¿quién empieza? Tres, ¿eh? Cachi pum. Ya está, tú. Empiezo yo. Empieza tú. Es que yo con la paz siempre se gana, entonces. No, con el puño se gana. Este canto persevera, la décima no es amarga. Aquí llegó Martín Vargas rompiéndome mi tijera. Con esta frase ligera mi memoria se prepara, porque un versito la ampara. Y ahora que estamos juntos, hagamos un contrapunto en honor de Víctor Jara. Ese canto se hizo eterno. Ese canto se hizo eterno entre todos los cantores. Para aquellos dictadores yo les deseo un infierno. A los jóvenes modernos una cosa yo les digo: numerosos como el trigo, que canten con la voz clara. Si yo canto a Víctor Jara, le estoy cantando a mi amigo. Y yo también me levanto, y yo también me levanto para seguir improvisando. Porque si ahora estoy cantando es porque escuché su canto y me protegió su manto y me dio una nueva vida. Me mostró una amanecida, me dio una idea pensando del ir y venir luchando por las cosas más queridas. El ejemplo que nos deja, el ejemplo que nos deja, le sale del corazón. Su poesía y canción, qué profundidad refleja. No quiero elevar mis quejas, que su canto es alegría. Yo canto todos los días y así practico la palla. Los que llevan la metralla demuestran su cobardía. Creyeron que lo mataban, creyeron que lo mataban, creyeron que se moría. Ellos nunca pensarían que tanto se equivocaban. Hoy su palabra socava en nuestro destino incierto. Por eso mi canto vierto entre todos los que estamos, que si hoy lo recordamos es señal que no está muerto. Es así la eternidad, es así la eternidad para el arte en este mundo. es el ejemplo profundo de guitarra y dignidad. El canto es la libertad con su profunda raíz. En Chile todo el país latente tiene cantares, y en los pequeños lugares canta su canto feliz. Y yo estoy feliz cantando, y yo estoy feliz cantando y recordando su nombre, porque ese sí que fue hombre y hoy nos sigue cantando. Como lo voy recordando, repito con alegría que en este hermoso día en que cantamos los cuatro, lo está recordando el teatro, el canto y la poesía. Quiero dar vuelta a la hoja, quiero dar vuelta a la hoja ya que estamos los dos juntos. Hagamos el contrapunto a ver si alguno se enoja. La guitarra no está floja, verá que tengo razón. Escuchará mi canción, yo soy un cantor de garra. Puede mucho la guitarra, oigamos al guitarrón. Voy lentito como el buey, voy lentito como el buey. Y aunque mi paya sea lerda, tengo 25 cuerdas y usted solo tiene 6. Aunque no me creo el rey, pero igual canto consciente a todo este continente, porque me llamo Manuel y no quiero más laurel que el cariño de mi gente. Está bueno el aprendiz, está bueno el aprendiz, yo claro le aseguro es que tiene gran futuro cultivando su raíz. Aquí por todo el país se va a ganar una estrella en las décimas aquellas. Más dígame, caballero, nombre dos guitarroneros que le mostraron la huella. Pancho Astorga fue el primero, Pancho Astorga fue el primero que me enseñó estos secretos. Por eso es que lo respeto y lo recuerda este trovero. Mas también recordar quiero por tantos sabios consejos que fueron como un espejo y que me hicieron capaz a toditos los demás que me dieron su reflejo. Una cosa a mí me duele, una cosa a mí me duele, me llena de indignidad. Si hay cantores de verdad, ¿qué es lo que pasa en la tele? Perdonen que yo recele y critique esos taraos. Que la tele del Estado no haga gastado ni un minuto, y que muestra puros brutos y que son desafinados. Eso es un gran egoísmo, eso es un gran egoísmo, y es verdad aunque nos duele, porque quien manda en la tele es el sucio imperialismo. Quisiera que hubiera un sismo y nos diera claridad, y que haya más libertad, y que sea de corazón, pa' que en la televisión por fin muestren la verdad. Nuestra realidad es muy cruel, nuestra realidad es muy cruel, por algún estrafalario, por aquellos empresarios que cortan todo el papel. Tiene la razón Manuel, usted lo explicó a destajo, y que haremos los de abajo enfrentando esta lecera. Si Víctor Jara estuviera, él no tendría trabajo. Sale una verdad a la pista, sale una verdad a la pista, y lo dice el payador. Chile sería mejor si escuchara a sus artistas. Yo con mi mente altruista dejar un mensaje quiero, porque cantando prefiero decir en este reducto, mi canto no es un producto que se compre con dinero. El canto nunca se vende, el canto nunca se vende en los terrenos agrarios. Nombro al revolucionario, nombro a Salvador Allende. Todo mi pueblo comprende después de la noche oscura. Después de la dictadura, igualmente hay que luchar. Y en la unidad popular se apoyaba la cultura. Vámonos a dos razones que se junte nuestro canto. Vámonos a dos razones que se junte nuestro canto. Vamos descubriendo el manto que vibra en los corazones. Guitarras y guitarrones dejan una huella clara, y mi pueblo se prepara con gritos de dignidad. Hoy canto a la libertad en nombre de Víctor Jara.